una marca registrada. ¿Cómo engañas a la gente con tu cara tan siguen siendo bonita, parte importante de la movida tropical? Llegó lo nuevo de la Sonora Bonita. Niña bonita. Siempre quieres la Sonora Bonita. Niña bonita, niña bonita tú eres. En cassette y compactos, la Sonora Bonita hará mover tu cuerpo.